sale zorrita. ¿Qué? Esa colita te la quiero apoyar. Dale zorrita, móvemela. Esa colita te la quiero apoyar. Así, mira, así, así. Y va para Pacua, Pacua, Paco. Y va para arriba, arriba, arriba. Y que lo que se viva, me la quiero empezar. Ay, move la cacerola, móvemela toda. Ay, move la zorra, que ya no aguanto más. Y ahora se tiene que pudrir todo, escucha.